pasan los tiempos. Entre la bruma del pasado y navega mi descontento. Los arrepentimientos de los malos cuentos. Las malas relaciones que fueron al excremento, al hueco. Como algún taladro que me perforó por dentro. Como un pajarito carpintero buscando su alimento. No queda nada sino solo el sinsabor de los recuerdos que me hacen encontrarme cada vez que me pierdo. Pues las penas son lo que me hacen estar cuerdo. Porque no ser yo sería como otro cerdo. Por eso poco me remuerdo y sigo siendo yerno de la maldita estrella. Primo preferido del cigarro y las botellas. Un hombre perdido por una sola doncella. Cree confundido que nació pa' estar con ella, pero solo patrañas. No te me confíes, solo que también la mente engaña. Como una araña te mete convencido a donde la fe se daña. A donde la fe se daña. Y no sé si la llamo mientras está distraída. O abrirme la herida que ella misma me hizo y con el tiempo cerré. Yo sé que no debo buscarla, pero hasta que pueda olvidarla le pido algún consejo sobre qué debo hacer. Si la llamo mientras está distraída. O abrirme la herida que ella misma me hizo y con el tiempo cerré. Yo sé que no debo buscarla, pero hasta que pueda olvidarla le pido algún consejo sobre qué debo hacer. Perder. Ay, una mansión no pagaría la laguna que me quedó en la mente, donde olvidé ser fuerte, donde coger las alas para pegarlas en la espalda, pudiendo coger vuelo de donde me tiré. Vuelan las ganas de yo volverte a ver, pero sé que tu perfume me llevará al perder. Llevo en el lomo toneladas del ayer, en un camino extenso sin un retroceder. Ea, otra vez amanecer, pensando con la besaca de tu vulgar querer. Encontré una guaca dentro de mi propio ser. Del oro que se comparte, o es de mala suerte, porque la envidia también te vuelve un tipo de mala muerte. Así que dime si quieres andar conmigo, mejor seguir de frente. Puedo fingir no verte, aunque me duela perderte. Si tú no quieres ya, ¿qué se le podría hacer? Sigo por la vida donde toque, aunque está cerquita de su existir provoque. Aunque su fragancia mis sueños aún sofoquen, hasta que todo se coloque. ¿A dónde tiene que estar? ¿A dónde tiene que estar? ¿A dónde tiene que estar? Y no sé si la llamo mientras está distraída. Por abrirme la herida que ella misma me hizo y con el tiempo cerré. Yo sé que no debo buscarla, pero hasta que pueda olvidarla le pido algún consejo sobre qué debo hacer. Si la llamo mientras está distraída. Por abrirme la herida que ella misma me hizo y con el tiempo cerré. Yo sé que no debo buscarla, pero hasta que pueda olvidarla le pido algún consejo sobre qué debo hacer. Perder.